Buenas tardes, mi nombre es Pablo Pimentel, vengo de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza. También, como mis compañeros y mis compañeras han dicho, agradecemos el habernos recibido. El hecho, hay un gesto muy lindo que tienen nuestros hermanos del interior, que cuando los que venimos de Buenos Aires llegamos al interior nos van a buscar aeropuerto, aeroparque o a la terminal. En cambio, cuando ustedes van a Buenos Aires, seguramente se toman un colectivo y hay pocos que lo van a buscar. Es un gesto que quiero rescatar del interior profundo de la Argentina, ¿eh? Eso pasa en todos lados. Primero venimos a solidarizarnos con los hermanos que han sido violentamente reprimidos, con los hermanos que están heridos, hermanas heridas, con los niños, una locura, se lo dijimos al juez. Ha violado todos los pactos habidos y por haber que la Argentina se comprometió en cumplir y que son constitucionales. Le dijimos que es pasible al doctor Otranto de un jury, se lo dijo la compañera Miriam, un juicio político, por las cuestiones que, por el no control, como decía Nilo, que no ha llevado en este operativo. Pero yo no quiero ser reiterativo a lo que ya dijeron quienes hablaron primero. Quiero decir que como militante de Derechos Humanos de la Argentina, vemos que son acciones disciplinadoras que está llevando adelante este gobierno estrictamente neoliberal que viene a aplicar una receta estricta del imperio y también de los que tienen plata, con un decreto que firmó Macri, esto me lo mostraron los hermanos de ustedes de la zona centro de Neuquén, las comunidades Maliqueo, Romero, en la cual nos mostraron un decreto que firmó Macri no hace mucho, donde deroga un decreto anterior que se limitaba la venta de tierra al 15% a personas extranjeras. Hoy eso está derogado, señores. Entonces, nosotros advertimos que esto que han hecho con los hermanos Loft, acá, en la cual el hermano Lonco representa, ha sido un inicio y una prueba a ver cómo reaccionan. Y acá me parece que tenemos, al menos nosotros los hacemos responsables directamente al presidente Macri, al gobernador Las Neves, de esta brutal represión que ha llevado, y no le vamos a permitir, quienes venimos militando hace muchos años en esta Argentina, que es la Argentina de los desaparecidos, es la Argentina que quien nos acompaña en la mesa viene sufriendo la desaparición de Gustavo y de los 30.000, Gustavo Cortiñas, el hijo de Norita, que han luchado justamente para que esto no pase. Y muchos gobiernos han llenado la boca en el tema de los derechos humanos, sin embargo han permitido que se voten leyes en la cual los compañeros que están detenidos, por eso vinimos a decirle al doctor Otranto que de alguna manera no se les ocurra de aplicar la ley antiterrorista, que nosotros es lo que realmente nos preocupa, que la apliquen, y que no los procese, porque no tiene elementos para ser procesados. Lo dijo muy bien María del Carmen Verdú, analizando de que en realidad los chicos respondieron, los jóvenes, los peñes, como ustedes dicen, respondieron a una agresión, no es que se resistieron. La pucha, 250 personas armadas contra 10 personas desarmadas, de las cuales la mayoría mujeres y niños, es realmente un despropósito. Y es una actitud de un gobierno dictatorial, directamente, un gobierno dictatorial votado por el 52% de los votos. Por eso, de acá, por lo menos salimos con dos compromisos, o tres compromisos. Uno, de no irnos hasta que no queden los tres jóvenes liberados. Otro, de exigirle a Otranto que no los procese, no tiene elementos para procesarlos. Y si no, le pondremos la lupa para a ver si amerita toda una fundamentación de un jury. No es la primera vez que por lo menos nuestro organismo y varios organismos han iniciado jury de enjuiciamiento a jueces y fiscales. No les gusta nada, ¿eh? Porque después nos procesan a nosotros inventando causas. Y el otro compromiso es formar parte, si ustedes nos permiten, y nos autorizan, usted lo dijo, hermano, de formar parte de una mesa de diálogo, pero no una mesa de diálogo para ningunear a los pueblos originarios como hicieron en la Casa de Gobierno en el 2011, cuando después de un año de acampe, los hermanos Com de Formosa, habíamos logrado, junto con Nora Cortiña, Adolfo Pérez Esquivel y varios organismos más de derechos humanos, que se llevara, por ejemplo, una elección a cabo. Digo esto porque puede pasar, ¿no? De que se lleven elecciones para ver quién es la persona que lidera tal o cual comunidad y después no se los tenga en cuenta o se los enfrente con los feudos locales, como pasó con Gildo Infran en Formosa, y esto tranquilamente puede pasar acá y está pasando con el gobierno de Das Neves. Por eso también el compromiso no es irnos de acá sin antes ir a Rawson y pedir una reunión con Das Neves o quien esté como autoridad máxima del Poder Ejecutivo, para dejar en evidencia la responsabilidad directa que tienen de las personas que están heridas, de las personas que sufren la falta de libertad y sobre todo del atropello sistemático a los territorios ancestrales de las comunidades. En fin, el compromiso nuestro de los que estamos acá, el saludo de todos los compañeros y compañeras de la PDH de La Matanza, de nuestras familias. Todos estaban todos muy preocupados porque las imágenes que se vieron por algunos canales que lograron vencer las vallas del imperio de los medios de comunicación fueron terribles y no lo podemos permitir. Insisto, es un globo de ensayo para ver cómo reacciona el pueblo argentino. Les pido a todos los hermanos y hermanas, militantes, no militantes, pueblo, que nos unamos, que estemos coordinados y que no le permitamos más a este gobierno avanzar sobre los derechos conquistados de los pueblos originarios y de los hermanos más pobres. Este es el compromiso, nos unimos y ya les digo, no nos vamos hasta que estos hermanos queden en libertad. Muchas gracias. No.